los amigos, queremos saludar a los amigos que siguen ingresando. Bienvenidos a la gente del Comité del Pueblo. También estamos por acá, la gente de Cayambe. Bienvenidos para todos ustedes. Aquí estamos, Prueba de Sonido, DJ Chino, la máquina de Eurodance. Empezamos, maestro. Vamos ahí. Eso, suavecito, empezamos ya. En la noche espectacular. Y el sábado, fin de semana. Empezamos a activar motores, DJ Chino. Muy bien, qué chévere, tremendo. Fin de semana, es el sábado. La locura en las manos, DJ Chino. Empezamos, señores y señores. La farra tremenda. Así, DJ Chino, vamos ahí. Queremos saludar a todos los amigos también que ya estamos consumiendo una rica cerveza. Bienvenidos. Vamos, vamos. Y nos vamos a embalarnos. Sí, señor. Vamos, empezamos a aplastar botones, dice Chino. A todos los amigos que les gusta la buena música, bienvenido Casablanca Discoteca. Empezamos ya la farra. Sube, sube. Vamos a la pizza, porque empezamos el desmadre. Vamos ahí, dice. Ahí vamos calentando los motores, la máquina Eurodance. Y el Chino, justamente desde el sector de Llano Chico. Arribamos ya, punto de encuentro, Casablanca. Vamos al embale, embálate. Música perfecta. Y el Chino, la locura tremenda. A los amigos de San Isidro del Inca también están por acá, la gente del Inca. Bienvenidos, señores. Vamos a malarnos, sí, señor, porque se prende la fiesta. Casablanca, empezamos la diversión absoluta. Lixecino, locura tremenda. Fin de semana espectacular. Ya tú sabes. Los amigos que siguen ingresando, bienvenidos. Vamos, acércate al barbar. Ahí tenemos la rica brama, la rica cervecita. ¡Pinche Chino! ¡Sube! ¡Vamos a saltarlo! ¡Sí, señores! Vamos a recordar buena música. Música exclusiva. En vivo. Seguro que nos activamos ya. Sigue el Chino al mando, al control. Amigos de Cayambe también están por acá, lo siento, brother. Bienvenidos, señores. Vamos a chupar, vamos a consumir en el bar, porque la pizza se enciende. El poder y la máquina de DJ Chino. Sonamos directamente a tu cerebro. Sube, sube, sube. Aquí estamos, música perfecta, todos los fines de semana, diversión absoluta. ¡Échale a DJ! a recordar buenos éxitos. Vamos, invitamos a la pizza. Vamos a saltarlo, vamos a bailarlo. A los amigos que están chuchaquis con ganas de cerveza, vamos, visita el bar, madre. ¡Y el chino! ¡Aplazamos play! ¡A la buena música! ¡Vamos, DJ! ¡Embalamos el Ecuador entero! ¡Empezamos a sentir el ritmo! ¡Espectacular! ¡Toma! Música en vivo, DJ Chino. Can ride on a micho ride. Los amigos que se acuerdan esos temas, vamos a bailarlo. Vamos, baila conmigo, brother. Música perfecta. Ahí estamos, ya calentando los motores. A los amigos que siguen iniciando, bienvenidos. Big Joker, Chino, en acción. Los amigos que vienen trabajando, bienvenidos al grupo que está entre los mejores. Pana, pegándose una cervecita. ¡Chévere, brother! ¡Súbete! Los amigos que somos cobraditos, bienvenidos. Vamos a jugar. DJ, Chino. Empezamos a activarnos, señores. El fin de semana se enciende. Ya tú sabes, Casa Blanca. Solamente recordando buena música. El DJ Chino. Arribamos desde Llano Chico City. La máquina Eurodance. ¡Llamamos DJ! A los amigos solteros, a mí que están por acá arribando. ¡Libre y Blower! ¡Música exclusiva! ¡Sonamos en vivo! ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde estamos los semaneros de Casa Blanca? Por favor, arriba la mano. La gente del comité viene el casero, ¿sí o qué? Bienvenidos, señores. Big Joker, Chino, música espectacular. Y vamos poniéndote música diferente. Vamos a cambiarle el ritmo. Y empezamos a mover ese cuerpo. Vamos, movimiento. Big Joker, síguete. Síguete moviendo, sí. Vamos, vamos, vamos. DJ, locura termina. Y yo soy Big Joker Chino. Empezamos la locura. ¿Quién anda ahí? Vamos, movimiento. Sí, señores. Vamos, embárate, brother. Empezamos el sabadito, sábado gigante. La locura tremenda. Comenzamos, callame. Vamos a bailarlo, mi jingue. Súbete, súbete. Chocercino, locura tremenda todos los fines de semana. Y ya tú sabes que se arranca, escuchamos. A lo mejor bailarines también vamos a regalar cerveza gratis. Ponte pila, brother. A todos los amigos DJ también que están por acá. A todos los animadores, bienvenidos, señores. Vamos, Chocercino. ¡Hey, DJ! Lo que nos termina. Travesuras, la máquina Eurobank. Sonamos contigo. Suéltele, pinche. A los amigos que les gusta bailar esos lentos violentos, bienvenidos, señores. Vamos a la pizza. Piso, movimiento. Sentimos el poder de la música. ¡Vamos, muévete! La música que te encanta todos los fines de semana en Casablanca, discoteca. Fiesta, fiesta. Eso, vamos, embalate, brother. Vamos, embalamos, sí, señores. Fiesta, fiesta. Empezando con pie derecho este San Sábado. Comité del pueblo, baila, brother. Vamos a bailarlo, sí, señores. Activamos seguro. Eso, vamos, sí, así. Empezamos a hacerte sentir la música. Lento, violento, ya contigo. Oye, callame, si te estamos chupando. Eso, arriba la vida, señores. Vamos separando porque se vienen más ritmos espectaculares junto a Quincy y Gino y la máquina Eurobank. Los amigos que estamos chupando por cabas, qué chévere, brother. La gente que se ha cobradita ya, el mensual, bienvenidos. ¡Vamos, hermano, vale! ¡Échale movimiento! La buena música, tú lo sientes y empiezas a bailarlo. Big Joker, John Jones, sí, John Jones. Los amigos que ya estamos bailando, qué chévere, brother. Dale, embálate conmigo. Sí, señor. Eso, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Tremendo, perfecto. Todos los fines de semana, música espectacular, ya tú sabes. tu sonido. Vamos, calentamiento. Probando sonido. La máquina de Eurodance, sigue en chino. Muy bien, amigos, perfecto. Muchas gracias a la gente que está consumiendo, a la gente que sigue ingresando. Gracias, bienvenidos. Síguelo, DJ Chino. A los amigos que vienen a los tiempos, a los panas que estaban camellando fuera de Quito, comenzamos, por favor. Bienvenidos, señores. La rumba lo enciende DJ Chino. Dice la insorrosura. DJ Chino al mando, al control. Música tras música. Estilo diferente, dicho que el chino. Echamos música. Y empezamos a meterle, vale. Y sobamos a bailarlo. Esto sí es un DJ. Comité del pueblo, seguro que te gusta esa música. Vamos a vacilarlo, sí señores. Vacila, vacila. Los amigos que estamos amanecidos, ¿dónde estamos? Por favor, arriba la mano. Los que estamos chupando desde el día de ayer y no llegamos a la casita, ¿no es cierto? Vamos. Hoy vamos a regalar cervecita, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponernos las pilas y vamos a ponernos a embalarnos. Eso, pinche chino. Música espectacular. Música que te hace mover todos los fines de semana. Ya tú lo escuchas junto a pinche chino y la máquina Eurodance. ¡Épale, DJ! ¡Vamos este ahí! ¡Es pa' vos! ¡Choquito de Aquina! ¡No te rompas la cabeza! ¡Escúchalo! ¡Aprende y... copiala! ¡DJ DJ! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Música exclusiva! ¡Vamos sonando! Bye, bye, ¡DJ! ¡Cumbia peruana, brother! Esas chicas solteritas también que siguen arribando. Bienvenido. Las chicas sexys. ¿Cómo? Escúchalo. Y los solteros del Ecuador. ¿Dónde somos solteros del Ecuador? Arriba la mano, por favor. Ahí somos calentando de a poquito. Vamos calentándonos ya. Y los que somos chicheros, bailamos con sentimiento, por favor. Vamos, dale. ¡Pinche chino! ¡Échale sabor! Para mi linda gente de Cayambe, la gente de la Tacunga también, bienvenidos, señores. ¡Échale, pinche! La gente de la costa ecuatoriana también son por acá. Bienvenidos, señores. Escúchalo, escúchalo. Música a tu corazoncito. DJ Chino, suéltala. Al amigo que está bailando ahí con su peinada. Eso, vamos ahí. la música. Sonamos en grande. Y lo que sabemos, vamos a cantarlo, sí señor. Espectacular. Al mando, Pizza Chino. ¡Épale! Escúchalo con sentimiento. Y vamos a chuparle. Vamos a bailarlo. Seguro, seguro que nos activamos. Ya tú sabes. La gerencia también se va para acá, tremendo saludo, ¿eh? Como dice mis amigos, vamos a cantarlo conmigo, por favor. Y el Chino preparándote lo mejor de la música para que lo pases bien rico, para que lo pases espectacular esta super noche. San Sábado de locura, sábado gigante, sábado de sana diversión. Aquí estamos, la máquina Eurodance, DJ Chino, el de papacito. Saludamos también a los enamorados, también que están por acá. A la gente despechada que ha venido a pegarse una cervecita. ¡Vamos, loco! ¡Chupa, brother! ¡Suéltalo! ¡Pinche! ¡Qué chévere! Música exclusiva para que lo sientas y lo bailes. Escúchalo, mi amor. Qué chévere, Dios mío. Y en los años, a ver, siempre sociedad. Saludos a los amigos. Vamos probando el sonido. Acá estamos calentando de poquito a poquito los motores. DJ Chino. DJ Chino. Ya que tú dices te lo diré. ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba. Vamos a divertirnos este fin de semana. Muy música. Si mucho tiempo yo te esperé. Solo promesas yo recibí. Solo ni hablaste tu querer. Dice Chino y la máquina Eurodance. Qué chévere, muchas gracias a la gente que ya está embalándose. A los amigos que ya estamos consumiendo en el bar, bar, a la gente que sigue ingresando, bienvenido. A la gente que estamos en la parte exterior, vamos, invitamos a que sigas ingresando. Ponte las pilas, se viene el siguiente colega. Adelante, luz verde, prueba de sonido.